El hombre cansado permanece sentado en una banca cualquiera, bajo la sombra de todos los árboles. Contempla la estatua de un héroe olvidado, gobernante desconocido ordenó instalar, justo en medio de una plaza pública, idéntica a todas las plazas públicas del mundo. El hombre cansado observa las aves que se posan sobre los hombros metálicos de la estatua. Sabe tanto como ellas, pero a pesar de eso, se siente superior porque supone que una escultura en bronce es la representación de otro hombre como él, que alguna vez respiró, tuvo nombre y realizó alguna gesta para vivir por siempre en el centro de esa plaza pública, idéntica a todas las plazas públicas del mundo. Ignora el misterio de las aves. Todos los monumentos les pertenecen. Ibero 90.9. Inicia la conversación. El Bicancionario de Ibero 90.9. Una revisión del cancionero mexicano a través de 200 años de historia. El maestro Venus Rex, a quien citamos en otra cápsula, prosigue su cátedra sobre la música mexicana de concierto con una segunda lámina de su tríptico. Nación. Si bien Revueltas fue el máximo exponente de la música mexicana, Chávez fue el más influyente. Carlos Chávez, chilango oriundo de Popotla, fundó la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigió el Conservatorio Nacional de Música y, como director del Instituto Nacional de Bellas Artes, impuso a sus anchas la política cultural en nuestro país en los años 40. Toda una celebridad, no solo en México, sino en Europa y los Estados Unidos, Chá fue quien consolidó la música nacional. Conocedor de las vanguardias, supo que la emancipación de nuestra música no podía seguir las pautas dictadas por Europa. Lo verdaderamente mexicano debía prescindir de esos elementos. Chávez encontró en la música indígena y prehispánica los ingredientes que le llevaron a desarrollar un lenguaje sumamente original, que desde entonces es por antonomasia mexicano. La Sinfonía India de 1936, su obra más conocida e interpretada, incorpora instrumentos yaquis. Sus casi 80 años de vida que se extendieron durante el siglo XX le permitieron dejar una impronta imborrable en las artes mexicanas. Es sin duda el equivalente musical de Diego Rivera. El Bicancionario. Visión al cancionero nacional a través de 200 años. Lleve su bicancionario por tan solo 50 centavos. Pídalo a su voceador e inicie la conversación por Ibero 90.9. XXHUIA Ibero 90.9. Una estación de la Ciudad Iberoamericana. 3.000 watts de potencia. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. Ciudad de México. Ibero 90.9. Robert Crumb nació el 30 de agosto de 1943. Exactamente 66 años después, nace un programa de radio que se vale de su nombre para atraer al público obsesionado por el culto compulsivo hacia los cómics, juegos y otros fenómenos populares. Ah, y que, por cierto, a Robert Crumb le tiene sin cuidado escuchar. Bueno, es más, ni sabe que existe. Crumb. Para las nuevas generaciones, la palabra cómic se asocia a relatos de superhéroes en los que abundan golpes de fortachones, rayos exterminadores y una lucha interminable entre el bien y el mal. Sin embargo, la naturaleza de la palabra está relacionada con lo cómico, es decir, lo gracioso, lo que hace reír. Los inicios están ligados a las tiras cómicas. Para conciliar un poco este contraste entre estilos, en esta emisión escucharemos un par de historias ligeras de superhéroes, sin caer en la simplicidad de Archie o los Pitufos, pero sin el dramatismo de las grandes batallas acostumbradas, estelarizadas por algunos de los personajes más reconocibles de Marvel. Tradicional, el sentido del humor de Spider-Man se ha vuelto un sello en sus peculiares historias, en las que abundan sus comentarios ocurrentes, aunque para sus enemigos, fastidiosos. Pero, ¿qué pasa cuando se combina con la amarga personalidad de Wolverine? Crump, el programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos. En casa del Doctor Strange, los integrantes de los nuevos Vengadores ven la llegada de un frío amanecer, mientras las cosas transcurren normalmente, con excepción de la inusual tormenta de nieve que acosa a Nueva York. Oye, Wolverine, ¿este cereal es tuyo? No. Me lo imaginaba. ¿Crees que alguien se debe sirva un platito? No sé. ¿Crees que alguien se dé cuenta si me robo el juguete? Yo no voy a acusarte. Parece que tienes problemas más importantes que eso. ¿A qué te refieres? ¿Ya viste el diario de esta mañana? Oye, escucha, yo no soy capaz de... Relájate. Sé que no eres un asesino. No está en tu interior. Pero también sé que no te gusta pedir ayuda. Eso es un entendimiento personal muy profundo para venir que bebe cerveza para desayunar. Hay sabiduría en las palabras de Wolverine. Doctor Strange, ¿no es muy temprano para andar levitando? Soy el amo del misticismo las 24 horas del día, Spider-Man. Y como tú eres un vengador, debemos ayudarnos entre nosotros. Bueno, tengo que cruzar 20 cuadras en plena tempestad. Si puede hacer que deje de nevar, se lo agradecería. No detendré la nieve, pero tal vez pueda avisarte cuándo dejará de caer. Verium. Elerium. Estás usando a nuestro hechicero supremo como meteorólogo. Sí, hoy tengo un día muy ocupado. La tormenta no viene de esta tierra, sino del vacío, de la boca de la oscuridad. Morirá todo lo que valoramos. De la nieve emerge una amenaza, ojos rojos con deseos asesinos. Esta noche... Algo más. ¿Qué fue todo eso? Spider-Man sale para pasar por el... Y de paso, hacer su ronda acostumbrada bajo la tormenta de nieve. Es entonces cuando entiende las palabras de Strange. ¡Cuidado! ¡Demonios! Debí haber salido del escondite más temprano. No debí haberme comido ese tazón de cereal. Súbitamente, como es su costumbre, Wolverine aparece para apoyar a Spider-Man en un combate inesperado contra una tropa de misteriosos guerreros mayas, verdaderos causantes de la tormenta de nieve que está azotando a Nueva York. Esperaba que tú los hicieras salir. Espera un minuto. ¿Me usaste de carnada? Debí asegurarme de cuántos eran. Hay tres. ¿Ya viste? Relájate. Sé contar hasta ese número. Oye, tú. Suelta esas flechas. Solo vas a hacer que Wolverine se enoje. Te debo un poco de dolor, bobo. ¿Por dónde empiezo? ¡Wolverine! Está bien, ya déjalo. Para ti es fácil decirlo. A ti no te dispararon una sarta de flechas. Y bueno... Tal vez podrías intentar esquivar un ataque de vez en cuando. A veces creo que recibes los golpes solo para tener un pretexto. Ahora tenemos que llevar a estos tipos con las autoridades. Si quieres perder tu tiempo, adelante. Yo iré a ver cómo está el Doc. Cuando Spider-Man y Wolverine se juntan, el resultado es agradablemente entretenido, por lo disímil de sus personalidades, simpleza de uno opuesta a la seriedad del otro. La clásica fórmula de la pareja dispareja, como Danny Glover y Mel Gibson, Jackie Chan y Chris Tucker, o incluso Dean Martin y Jerry Lewis, quienes llegaron a ser tan populares a mediados del siglo XX que la editorial DC llegó a publicar una serie de cómics titulada Las aventuras de Dean Martin y Jerry Lewis, entre 1952 y 1957. En los años siguientes, Jerry Lewis continuó apareciendo en las páginas de la editorial, interactuando con Batman y Superman. Por Dios, ¿a quién se le ocurrió esta idea? A pesar de que el género más conocido de los cómics es el de superhéroes, existen varias corrientes, dependiendo del país en el que se produzcan, siendo los más importantes Estados Unidos, Japón y Francia. Históricamente, la publicación que es considerada como el primer cómic impreso es Las aventuras de Obadiah Oldbuck, lanzada en 1842, aunque la popularización del formato se dio en 1908 con la aparición de Superman, en el volumen número 1 de Action Comics. los 60, de manera paralela a la escena contracultural hippie, apareció un movimiento de cómics subterráneos en el que se popularizó el estilo vulgar y barato de Robert Crumb y Gilbert Shelton, con situaciones sexuales explícitas y chistes apropiados para drogadictos e inasociales, actualmente obsoletos y sin gracia, a pesar del valor nostálgico que se les quiere atribuir. En aquella década también explotó la mancuerna de Stan Lee y Jack Kirby, quienes crearon una serie de personajes que continúan vigentes hasta nuestros días, como los Cuatro Fantásticos, los X-Men y Iron Man. Chrome, el programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Desde la isla de Or, la peligrosa Viper dirige la organización terrorista conocida como Hydra. Tony Stark, el poderoso Iron Man, decide infiltrarse en su territorio. Sin embargo, no asume ninguna identidad secreta. Simplemente se paseará como el millonario vividor que es, acompañado por tres agentes de S.H.I.E.L.D. encubiertas. No olvide mis orejas, agente Jones. Director Stark, ¿sí se da cuenta de que tengo tres ojos? Sí, también colóqueme bloqueador en la nariz. No hay nada peor que una nariz quemada. Agente Senyaka, tráigame un martini seco. Agente Eaton, tráigame mi iPod. Lástima que en la noche deberá dormir solo en el sofá, señor. Después de pasar un rato en la playa, Stark se dirige al Hotel Casino donde pasará sus supuestas vacaciones para mantener vigilada de cerca a su rival Viper. Demasiado cerca. Buenas tardes, soy Anthony Stark. ¿Está disponible en la suite imperial? Me temo que no, señor. Está reservada para el rey de Jordania. ¡Tonterías! El rey estará bien en la suite estándar. Dale al director Stark lo que quiera. Sí, su majestad. No vine en mi cargo oficial, su majestad. Llámeme Tony. Y usted llámeme princesa. Venga, le mostraré su habitación personalmente para asegurarme de que está satisfecho. Muy gentil de su parte, pero para eso están mis... ¿Esas? Entonces definitivamente necesitará mi atención personal. Es más que adecuada, su majestad. Entonces solo queda una pequeña formalidad. Entiendo que tiene la capacidad para comunicarse con las... Por seguridad de mis huéspedes, debo pedirle que se someta a una inyección para inhibir sus poderes. O me veré en la penosa necesidad de pedirle que se vaya. Lo entiendo por completo, su majestad. Adelante. Qué gusto que nos entendamos tan bien. Ahora, si me disculpa, un hombre viene a Madrid para hacer cosas que prefiere mantener privadas. Por supuesto. Aunque un hombre necesita ir muy lejos para probar algunos de los placeres más grandes de Madrid. ¿Cómo descubrirá si viene a mi palacio hoy en la noche? No lo dudo. Pero me duele decir que como director de S.H.I.E.L.D. no puedo confraternizar con jefes de Estado. Sería un conflicto de intereses. Usted me entiende. Disfrute su visita, señor Stark. Debo recomendarle que limite sus actividades al centro de la ciudad. El índice de criminalidad hace que la periferia sea bastante peligrosa para los turistas. Y señor Stark, usted se lo pierde. Asegúrese que Stark no viva más allá de esta noche. Para muchos es bien conocida la personalidad de conquistador millonario de Tony Stark, por lo que esta historia resulta divertida por llevar la situación al extremo. En ella trata de manera despectiva a las agentes de S.H.I.E.L.D. que tratara de concubinas serviciales, a la vez que entabla un romance de poder con su rival Viper, una historia que haría avergonzarse al mismo James Bond. And if we think about it, will it be true? Yeah, 'cause there's no lie. Conclusión. Tal vez un cómic no siempre sea cómico, pero en definitiva, jamás deberá ser tomado en serio. Por supuesto, existen historias sólidas que nos hacen reflexionar, pero los más alienados debemos aceptar que existen personas que han adquirido poderes mediante la picadura de una araña radioactiva, ni pequeñas criaturas azules comunistas que tienen por enemigo a un hechicero malvado. Tan solo son una gran manifestación de entretenimiento popular. Save me. es un programa vulgar y barato como el autor del que tomó su nombre y es producido en Ibero 90.9. El guión es de Juanito el del Demo, la voz de Regina Dávalos y la postproducción de Pablo Betancourt. Las voces de los personajes fueron prestadas por Ferso Velázquez, Giovanni García, Mónica García, Omar Soto, Paulina García y Memo Padilla. Las canciones que integraron nuestra programación fueron Sharks 2, de Archie Bronson Outfit, Fresh, de Tighten Up, The Black Keys, Forced to Love, The Broken Social Scene y Here Sometimes, The Blonde Redhead. Para enviar sus comentarios, sugerencias y propuestas para cómics, escriban a binario@ibero909.fm.